CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el recorrido por el ámbito parlamentario, lo hacemos con análisis que tienen que ver con situaciones que de alguna manera han logrado procesarse y resolverse antes de fin de año. Algún tema de agenda ya previsto para el año 2024 en comisiones, y estamos hablando ya de comisiones a partir de marzo. Otros temas que tienen que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que es la realidad de este régimen que tenemos ahora a través de la comisión permanente, que ustedes saben, senadores y diputados, de forma unicameral, en la Cámara de Senadores, más para ser precisos, sesionan y tienen actividades. Y las actividades que tienen por ahora, que las confirmó el Frente Amplio, era la misma que les veníamos adelantando nosotros. Que ustedes recordarán, hace como 3 semanas escuchaban al diputado Sebastián Valdomir expresando que seguramente uno de los ministros a convocar era el ministro Martinelli, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Bueno, ayer justamente la bancada del Frente Amplio se reunió y confirmó eso. Y lo segundo que decíamos era que el que estaba en agenda también era Cipriani, presidente de ACE, y que para que concurra al pleno de la comisión permanente tiene que ir acompañado por la ministra Ramos, en este caso la ministra de Salud Pública. Y bueno, también se confirmó que lo que se analiza es la citación también al presidente ACE Cipriani por el tema de los traslados en ambulancias, ¿no? El tema de la contratación a lo que se considera una empresa de logística portuaria, bueno, temas que ustedes ya han conocido. El tema vinculado a Martinelli, por un lado, pasa por una licitación que se habría hecho para el control de ingresos y egresos, que habría sido observado y que de alguna manera el Frente Amplio, a través de sus senadores, había hecho un pedido de informes que consideraron no fue bien respondido por parte de las actuales autoridades del interior, y el tema de seguridad. Y de a poco, sobre todo a partir de lo que viene pasando y sucediendo, el tema de la seguridad pública es un tema que viene generando complejidades, no solamente aquí en Montevideo, también en el interior del país. Por ejemplo, la diputada Cecilia Botino, del Frente Amplio por Paysandú, manifestó que viene creciendo y mucho la situación de delitos y de violencia de género también en el departamento. Dijo que, por ejemplo, ella había denunciado que estaba generándose hechos muy seguidos de rapiñas contra taxistas en Paysandú y habían relativizado todo eso. Y ahora, a partir de hace pocos días de haber desbaratado una banda criminal, se indicó que esa banda criminal se dedicaba justamente, entre otras cosas, a el asalto a taxistas en Paysandú. Por lo tanto, nos tuvieron que terminar dando la razón, decía Botino, y hablaba en torno al tema de la inseguridad, los problemas para establecer las denuncias, lo poco que de alguna manera se puede avanzar en ese sentido muchas veces, por lo que se pide, por lo poco que se atiende, dice también lo que la persona termina denunciando. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Cecilia Botino del departamento de Paysandú en torno al tema de inseguridad. En el transcurso de este año, los medios de comunicación, las redes sociales, pero también los vecinos y las vecinas de nuestro departamento, en las recorridas que hacemos regularmente, nos han planteado los diversos hechos violentos que están ocurriendo en Paysandú. Para eso nos genera una profunda consternación y entendemos que se deben redoblar los esfuerzos y que se deben implementar acciones concretas que deben abordar urgentemente esta problemática. La información oficial que recientemente se acaba de dar destaca un preocupante aumento de los delitos en nuestro departamento. En la rapiña, por ejemplo, fueron 20 más que en el 2022. Nosotros habíamos denunciado que existía rapiñas contra taxista. En ese momento se nos negó que tal situación existiera y justo luego del pedido de informes que realicé, al mes, vaya casualidad, se detiene a dos personas que eran autores de varias de esas rapiñas y ahora se reconoce que uno de los principales delitos era ese, las rapiñas contra los taxistas. Y un 2% más en hurtos para el cierre del 2023, lo que nos dejan los tristes primeros puestos por departamento. Además, seguimos siendo uno de los departamentos con mayor índice de delitos de violencia doméstica. Y no solo en la capital departamental aumentaron los delitos, sino también que Quebracho y Guichón han aumentado los delitos con extrema violencia. Hay un elevado número de homicidios, en este año se registraron 6, más que los del 2022, y lo que preocupa es también la violencia que se ejerce en este tipo de delitos. Más allá de las declaraciones oficiales, a nosotros nos interesa conocer si Paysandú tiene un mapa del delito y si lo tenemos, si se va actualizando según los índices delictivos que se van registrando. Además, nos interesa saber si en las denominadas zonas calientes hay una estrategia diferente para enfrentar el delito. Las respuestas a las víctimas pueden ser que vayan a las comisarías a hacer la denuncia, no puede ser que decirles que junten las pruebas, no puede ser decirles que vayan a la fiscalía, no puede ser decirle una y otra vez que como no hay pruebas que las víctimas juntaron o que no tienen testigos, no se puede avanzar en nada. Y esas son las respuestas que se le dan una y otra vez a los vecinos que son víctimas de los delitos. ¿Qué es lo que...? Bueno, allí tenían entonces a la diputada Botino marcando un poco lo que es esta situación que plantea la interpelación, decíamos, a el ministro del Interior, Luis Alberto, Nicolás Martinelli, en la medida de que no se determine un régimen de comisión general. Para el régimen de comisión general necesitan votos de la coalición de gobierno. Para interpelar, el Frente Amplio tiene votos los votos que se necesitan para hacerlo por sí solo. Así que veremos cómo terminan de alguna forma desarrollándose esta temática. Otro de los temas que también, en este caso, quedó con media sanción y no pudo ser aprobada la sanción definitiva en el Senado, pero se esperan cambios, tiene que ver con lo que hablábamos con el diputado Conrado Rodríguez, que él presentó el proyecto, que es de la suspensión de los subsidios cuando la persona que está recibiendo esos subsidios, por ejemplo, parlamentarios, porque no fueron reelectos, que tienen un subsidio por un año de casi el 75% del salario, 80% del salario, cometen un delito contra la administración pública. De esa manera se les suspendería, pero el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado hizo una serie de análisis que de alguna manera deberían ser tenidos en cuenta por el Senado, ya que sobre todo en el tema de la devolución, allí habría que haber o a realizar cambios de redacción si en verdad se quiere que el proyecto de ley tenga el efecto que se busca, si no va a ser imposible. ¿Por qué? Bueno, lo explica el propio Ope Pasqué. De hecho, al cobro se extingue una vez que se dicta sentencia condenatoria y esta queda firme, es decir, pasa en autoridad de cosa juzgada. Es a este supuesto, al supuesto de extinción del derecho al cobro, es decir, extinción del crédito por dictado de sentencia condenatoria que pasa en autoridad de cosa juzgada, que se circunscribe la hipótesis de repetición del pago de lo indebido. Esta hipótesis puede darse efectivamente, y está bien que se disponga esto que se dispone para esos casos. Lo que me temo es que desde el punto de vista práctico, esto va a pasar muy pocas veces. Si queremos que cubra la totalidad de los casos que pueden darse, creo que habría que hacer un ajuste en la redacción. ¿Por qué? Porque no se puede extinguir el crédito que ya se extinguió. Solo se puede extinguir un crédito vigente. Las modalidades de extinción de las obligaciones son muchas. La forma normal de extinguir las obligaciones es mediante la paga, lo que el Código Civil llama la paga. Eso es lo normal. Una vez que el crédito se extingue por la paga, no puede ser extinguido nuevamente después, ya está extinguido. Y en la forma en que prácticamente ocurren las cosas va a suceder que un jerarca público cualquiera abandone su cargo por la razón que fuere, por el vencimiento del plazo por el cual lo estaba desempeñando, por renuncia o lo que fuere, que comience una investigación y tiempo después, hemos visto que esto normalmente demora mucho, cuando ese jerarca ya haya percibido el año de subsidio, bueno, quizás se procede a la formalización y más adelante todavía se dicta sentencia y más adelante todavía, después de una eventual apelación, esa sentencia queda firme. O sea, cuando salga la sentencia que quede firme, ese legislador, ese jerarca ya habrá cobrado y ya habrá extinguido su derecho a cobrar mediante el pago, precisamente. Entonces, no se le va a aplicar esta disposición del artículo segundo. Me parece que para ajustar esto habría que decir en qué. En los casos en los que se dicte sentencia condenatoria que quede firme, se deberá repetir lo pagado indebidamente. No hablar de la extinción del crédito que se va a producir, repito, por la paga, sino hablar estrictamente de sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa jugada. En ese caso, corresponderá repetir lo que se haya pagado indebidamente. Es decir, lo que se haya pagado en un caso en el que después recayó una sentencia como la que estamos señalando. Ha avanzado mucho, ya tiene estado parlamentario y... Palabra del diputado Ope Pasqué, más tarde vamos a estar escuchando lo que decía Galo recién, ahora en el tema también de lo que se viene para la agenda 2024, pero vamos primero a hacer la pausa, porque ya estamos en 31, debía decir. Siguiendo con la información, entonces, vamos a escuchar ahora al diputado Juan Martín Rodríguez, porque financiamiento de los partidos políticos... un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero todavía no se aprobó en el Senado. Se creó una comisión de 7 miembros del oficialismo y 6 del Frente Amplio, porque el Senado es la única oposición que hay, es el Frente Amplio. Va a estar trabajando en base a lo que fue también la Comisión de Financiamiento de la Democracia, que así fue como se llamó en Diputados. Si se aprobara antes del 1 de marzo, que es cuando comienza la nueva legislatura, tiene que aprobarse en ambas cámaras. Pues si el Senado hace modificaciones, que seguramente la va a hacer, tiene que volver a diputados y será aprobado en diputados antes del 1 de marzo para que rija para las próximas elecciones. Algunos, en realidad, allí en los pasillos del Parlamento han dicho: mira, la verdad que creo que empezaron a pensar muchos que mejor por ahora no, porque lo que transparenta, entre otras cosas, es cómo se financia en cada uno de los partidos su campaña, quién es el que pone plata. Quién aparece allí poniendo dinero, cuánto ponen, bueno, situaciones que tal vez en algún caso complejice en plena campaña alguno. Por lo menos hay planteos respecto a tal vez no hacerlo para esta elección, sino pensarlo ya para la de octubre del año que viene, sino la otra, la que viene, dentro de otros 5 años. Pero además, hablando con el diputado Juan Martín Rodríguez, del herrerismo, integrante de la comisión que analizó esta temática en la Cámara Baja, le deja mucha tarea, quedan muchos temas abiertos todavía para que el Senado analice. Entre ellos el tema del monto de la compensación económica para los canales de televisión, aquello que llamaban la propaganda gratuita política, que de gratuita no tiene nada. Porque le están dando compensaciones que algunos dicen puede llegar hasta los 25 millones de dólares. Que sale de nuestro bolsillo para dárselo a los canales de televisión. Ellos reivindican esto, es más, lo reivindican tan es así que recuerdan que habían fallado porque se les habían ido unos parlamentarios en la noche cuando habían terminado y no tenían los votos necesarios, tuvieron que hacerlo la semana siguiente, una nueva reconsideración de la ley y ahí sí votar la compensación económica para los canales de televisión. Dice Juan Martín Rodríguez que tener un canal de televisión tampoco es tan buen negocio, la situación es compleja. Pero la verdad es que hace tiempo que las mismas familias son las que mantienen por lo general los canales. No creo que sea, tal vez no es un buen negocio para algunos, para otros me parece que puede llegar a ser un buen negocio. Y por otro lado no tiene por qué estar subsidiada, ¿no? Es una actividad privada, tanto que se habla de temas de ese tipo por parte de la derecha y supongo que del realismo también. Cuando se habla de Casa de Galicia o de otras empresas, bueno, acá estamos hablando también de empresas privadas que hacen usufructos de una señal pública, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez respecto a esto. para aprobar la contraprestación a los canales de televisión por los minutos gratis que se le asignarán a los partidos políticos en las elecciones, en las próximas elecciones, próximos ciclos electorales. Nosotros desde el Partido Nacional a priori entendíamos que esta norma no tendría que haber sido incorporada, me refiero a lo de los minutos gratis y su distribución entre los partidos, porque terminaba agregando elementos que no favorecían al desarrollo del proceso electoral. O sea, por lo pronto, introducían elementos ajenos a lo que es el desarrollo entre la competencia normal. Ahora, llegado a un acuerdo entre los partidos políticos, que el mismo iba a tener desarrollo, iba a tener andamiaje, no nos parecía correcto, y de hecho lo dijimos también en sala en reiteradas oportunidades, nos parecía confiscatorio que desde el Parlamento, el Estado, le asignara, le cargara a los medios audiovisuales, a los canales de televisión, el peso, el costo de esos minutos. Por lo tanto, tenía que ser el Estado quien afrontara, a través de una contraprestación, el financiamiento del hombre. En sala habló de cheque en blanco y de que se estaría pagando, según lo que había dicho un representante de Andebu, unos 25 millones de dólares. Bueno, el Frente Amplio hizo referencia a una nota que fue publicada en un medio escrito hace... Por supuesto que no desconocemos la veracidad de la misma. Naturalmente, volvemos a repetir e insistimos, al Frente Amplio parece preocuparle esto porque nuestra propuesta fue que se asumiese por parte del Estado como un costo de la democracia. Ahora, cuando se le cargaba a los privados no le importaba el costo ni el precio. Es decir, como tenía que pagarle una empresa privada, que en definitiva es una empresa privada nacional, que empresas privadas nacionales, que dan laburo a nuestros compatriotas, a todos ustedes. O sea, a ver, los medios audiovisuales, los medios de comunicación dan laburo a uruguayos, y que nosotros no queremos que, en definitiva, entren, como en otros países, capitales extranjeros a cargo de los medios. Y por lo tanto no queremos acogotar a los canales ni a los medios de comunicación. Es decir, nuestra visión filosófica es justamente la de que la empresa privada tiene que desarrollarse, dar trabajo, y no podemos desde el Estado estar acogotándolos, porque eso, en definitiva, lo que se persigue es simplemente el dirigismo, es el control de los medios de comunicación, que nosotros no estamos de acuerdo. Ahí se dio un debate desde el Frente Amplio y de la oposición, en definitiva. Se sostuvo que tenían que hacerse cargo por diferentes razones. Nosotros expusimos que ya de por sí los canales de televisión hoy cargan con unas cuantas obligaciones, su situación financiera y económica lejos está de ser la que desde la oposición se maneja. De hecho, lo recordamos en más de una oportunidad también, hace unos años asignaron señales de televisión abierta, en un caso a un medio de prensa escrito, que intentó venderla, asociarse con terceros, y cuando vio que no fue posible la tuvo que devolver. Le fue asignada otra señal de televisión de aire al PIT-CNT, que lo que transmite es una señal de ajuste, ni siquiera los actos del 1 de mayo se transmiten. Entonces, evidentemente, tan buen negocio no son los canales de televisión como se dice es la oposición. Basta con ir a los balances que se presentan a la Auditoría Interna de la Nación para tener conocimiento de ello. Pero claro, siempre es más fácil darle una visión ideológica a todo esto y pretender cargar a los privados con responsabilidades que tiene que asumir el Estado. El Senado debe procurar mejorar la redacción, porque hablamos que el costo de esa contraprestación tiene que estar relacionado con el precio que se abona por la publicidad oficial a cada uno de los canales de televisión. Y es sabido que en el interior del país, y en particular en las localidades más pequeñas, hay medios audiovisuales que no reciben publicidad estatal, no reciben publicidad de los entes del dominio industrial y comercial del Estado. Por lo tanto, ahí debe también barajarse una fórmula que permita contemplarlo en forma legislativa y no solo dejarlo a la reglamentación, en manos de la reglamentación. Entendemos que debe incorporarse una referencia. Entendemos también que en otras áreas deben también hacerse algunas consideraciones. Por ejemplo, en la limitación de la publicidad estatal en el periodo de publicidad electoral, en el mes previo a la elección o en los 15 días previos al balotaje, nosotros dejamos incorporadas algunas excepciones, las campañas de bien público, la publicidad de los organismos que están en régimen de competencia, pero en el debate parlamentario y a raíz de algunos comentarios que recibimos, también entendemos que deben ser incorporados otros ejemplos, a saber, la publicidad que hace el SUSIBE, por ejemplo, para el pago del vencimiento de las cuotas, que es en beneficio del contribuyente, recordarle que en X día de enero, de marzo, de mayo, de julio, de septiembre y de noviembre vencen las cuotas. Y eso no es en perjuicio de nadie, por el contrario, es en beneficio del contribuyente. Lo mismo el vencimiento de las cuotas del impuesto de primaria, lo mismo lo que hace la UTE con el plan de buen pagador para cerca de fin de año. Entendemos que deben ser atendidas algunas situaciones que en diputados no llegaron a ser atendidas, como también, y eso lo ha dicho públicamente el senador Gandini en varias oportunidades también, que de aprobarse justamente en el Senado los minutos para los partidos políticos, debe establecerse algunas consideraciones para la distribución interna de los partidos. Obviamente, capaz que no de una forma estricta, pero al menos algunos parámetros para asegurar que los sectores minoritarios no van a ser avasallados por los sectores mayoritarios por simplemente valerse de las mayorías. Entendemos que esas consideraciones tienen que incorporarse en el Senado, así como otras más de funcionamiento administrativo que entendemos no fueron incorporadas en diputados y deben mejorarse en el Senado. Como ven, quedan cosas bastantes para resolver por el Senado, según lo que marcaba Juan Martín Rodríguez. Por lo tanto, el trabajo es arduo. Más allá de las intenciones o no, de que se quiera aprobar esto antes de marzo, la tarea no parece ser nada fácil. Hay muchas cosas para ajustar, entre otras cosas, la plata, el dinero. Vamos a hacer la pausa. Estamos sobre menos cuarto y volvemos. Seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Luis Galo sobre una de las situaciones que se va a dar en 2024, que decíamos algunas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Salud. Va a estar recibiendo a la Ministra de Salud Pública, Karina Rando, a la Directora de la Junta Nacional de Salud y también a la representante de las instituciones médicas colectivas. Tiene que ver con los servicios VIP, no aquellos que te dan un sillón, un canal de televisión, una habitación individual, si pagás una sobrecuota, sino aquellos que te ofrecen de que si pagás una sobrecuota vas a tener especialistas antes que otros o te van a atender primero antes que otros, cuando en realidad hay un sistema integrado que, dice Galo, la mayor parte que reciben estos centros de salud privado es del Estado. Por lo tanto, esto no sería visto con buenos ojos. Tal es así que en la rendición de cuenta pasada, en 2022, ya se había intentado de alguna manera establecer límites, pero no se pudo avanzar. Y bueno, Galo dice, tomamos ese proyecto de ley y ahora lo hicimos propio para que de alguna forma se pongan límites a esos llamados servicios VIP cuando se habla de pasar por arriba de otros para tener atención médica más rápida. Avanzado mucho, ya tiene estado parlamentario y en la última sesión de la Comisión de Salud lo que hicimos fue justamente aprobar la hoja de ruta e invitar a la primera sesión del periodo que viene a la Ministra de Salud Pública, a la Presidenta de la JUNASA y a la Coordinadora de Institución de Asistencia Médica Colectiva. ¿Es una situación que se da en las mutualistas de Montevideo y no en el interior, o han contactado también en el interior del país? En el interior del país no se ha constatado esta venta de servicios y acá son dos o tres las instituciones, tampoco es que generalizado. Y nosotros, como decimos, los servicios VIP constan de distintos aspectos. Digo, una parte que tiene toda la parte de hotelería, digamos, que es el desayuno, la habitación privada, el televisor. Contra eso nosotros no estamos en contra, que tiene disponibilidad económica que lo pague. Lo que sí estamos en contra son de las prestaciones obligatorias que las instituciones tienen que dar, ¿tá? Que por un tema de tiempos de espera, que tienen problemas con el tiempo de espera, estén vendiendo un servicio que están cobrando de los fondos públicos, porque, como todos saben, el 85% del financiamiento de las mutualistas de este país viene del Fondo Nacional de Recursos, del Fondo Nacional de Salud, que lo administra la Junta Nacional de Salud. En ese sentido, nosotros estamos preocupados porque han habido denuncias de usuarios de estas instituciones que ven la diferencia que hay en la misma institución, usuarios que tienen disponibilidad económica y pagar estos servicios, versus los usuarios FONASA que no tienen esta disponibilidad. ¿Usted considera que eso de generar que aquella persona que es, en este caso socio VIP, acceda a especialistas, por ejemplo, mucho más rápido que otras personas, atenta contra la solidaridad del Sistema Integrado de Salud? Sin ninguna duda. El Sistema Nacional Integrado de Salud está fundado en las bases de la universalidad, en la equidad, en el acceso. Entonces, esos accesos están siendo limitados porque la persona que tiene mayor disponibilidad económica puede acceder a ellos antes que otro. Entonces, eso atenta directamente. Si bien en la ley 18.211 no está plasmado la prohibición de esta venta, sino el concepto de universalidad y de accesibilidad de las prestaciones, lo que no está prohibido se puede hacer. Es por eso que el propio Ministerio de Salud Pública, en la rendición de cuentas del año 2022, puso 3 o 4 artículos que hacían referencia a esto, a limitar la venta de estos servicios, y por arte de magia en la Comisión de Presupuestos desapareció. Es en ese sentido que el Frente Amplio agarró esos proyectos, lo hizo suyo, los modificó un poco, y es que lo que estamos tratando ahora. Avanzado. Ahí tenían al diputado Luis Galo, Comisión de Salud de Diputados. Nos vamos a la Comisión de Salud de Senado. Allí está el tema eutanasia, que ha quedado también para el año que viene. Nos dijo Carmen Asiaín que la Facultad de Enfermería dijo que miraran este proyecto de eutanasia con 4 ojos. Y en ese sentido, además, manifestó que reivindica un poco aquello de que todavía se sigue analizando por esta situación de que surgen siempre algunos datos. Recordamos que desde el Partido Colorado se ha dicho que no, que la idea es que este proyecto tendría que haber sido votado ya. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y que aquellos que quieran acompañar lo acompañen, y que aquellos que no lo quieran acompañar no, pero que se vote, se ponga a votación, y que bueno, cada uno pague el costo que tenga que pagar. No es la visión que tiene el Partido Nacional. Acá el Partido Nacional está enfrentado con el Partido Colorado en este tema, sobre todo Rodrigo Goni del Partido Nacional, con su proyecto que ya es ley vinculado a los cuidados paliativos, y Ope Pasqué con el proyecto de eutanasio, que él dice que es complementario de los cuidados paliativos, mientras que Goni dice que no, que se contraponen uno al otro. Vamos a escuchar lo que nos decía Carmen Asiaín sobre esto, y también sobre la internación compulsiva de gente en situación de calle, que puedan generarse daños a sí mismo o haya riesgo de daños para terceros. ¿Qué es lo que prevé la posibilidad de que si hay, se constata en la calle, no en refugios, no, una persona a la intemperie, que sea un riesgo para su vida o para terceros? Pensemos en el frío, pensemos en un consumo, un estado de inconsciencia o de descompensación psíquica, bueno, que con la intervención y en la constatación de un médico pueda ser conducida a un centro de salud compensada, vista ahí por otro facultativo, ya ahí sí un psiquiatra, y ahí que se disponga, después de compensado, qué hacer con esa persona. No necesariamente va a quedar internada, no necesariamente va a ir a otro lugar, se va a decidir. Es una herramienta que creo que para el Estado cumple con el deber de cuidar la salud de los habitantes, aunque estos se nieguen porque está en riesgo su vida. No es por la simple molestia. Esto no es por la ley de faltas. Esto no tiene que ver con la vagancia. Esto es por la atención social y de salud de la persona. Esto es un instrumento para intentar salvar vidas. Pedidas por ACE, ACE necesitaba un plazo de 90 días para implementarlo, para generar esos cupos que todavía faltan. Se han acrecentado muchos los cupos, pero faltan algunos. Y también por el hecho de que ya nos exige la presencia de psiquiatra en territorio. El psiquiatra va a estar en el centro de salud, pero no en el territorio, porque no hay, en todo el país. Senadora, recibieron delegaciones en la Comisión de Salud por el tema eutanasia. Que también, sí, vino la Facultad de Enfermería. Estaban muy preocupados. A mí lo que me quedó fue, ellos están formados para atender al paciente en su salud biopsicosocial, o sea, no solamente la parte orgánica, también sus necesidades emocionales, en toda un abordaje así integral y multidisciplinario, ¿no? Y estaban preocupados con el hecho de que veían que este proyecto no era suficientemente garantista. Les preocupaba que la comisión revisora actuara post-mortem, cuando ya no había nada que hacer, y decían, bueno, ¿y qué pasa si se encuentra que el procedimiento fue hecho y ya está muerto el paciente? Y también les preocupaba el hecho de que, como el proyecto dice que se hará el procedimiento por el médico o a su orden, que les podía tocar a ellos, y les parecía que no estaba bien contemplada la objeción de conciencia, que estaba mejor contemplada en una ley que regula la profesión de enfermería. En definitiva, muy respetuosamente, pero nos pedían que pusiéramos cuatro ojos en el proyecto. Avanzado mucho, ya tiene estado. Ahí tenían la palabra de la senadora Carmen Haciahí. Vamos a escuchar ahora a la presidenta secundaria, Jennifer Cherro, que hizo declaraciones ayer vinculado a la transformación educativa, de lo que se viene de esa transformación educativa para el 2024, y también en el tema de las inscripciones, a tener en cuenta, sobre todo, mucha gente que se está corriendo del ámbito privado al público, cómo se tienen que hacer las inscripciones, el tema de también lo que es el trabajo de distintas autoridades vinculadas a la propia secundaria, a fin de ir acomodando, teniendo reservas también, porque hay gente que define en febrero, estudiantes que definen en febrero si pasan o no. Entonces las reguladoras, que es la palabra que estaba buscando, que no encontraba, deben de alguna forma ir adecuándose, trabajando mucho en estas semanas. Vamos a escuchar lo que decía Charro. 24, bueno, vamos a arrancar con la transformación de la educación a nivel de lo que es el primer año de bachillerato, cuarto año, ya con asignaturas, con programas aprobados y además con un reglamento de evaluación aprobado. Obviamente que vamos a estar en dos posiciones, viendo los cambios que incorporamos a la educación básica y monitoreando lo que va pasando con la educación media superior. Y sin duda que el 2024 implica trabajar en los programas de lo que es segundo y tercero de bachillerato para tenerlos pronto en el tiempo lo más cercano posible, de forma de que sean fácilmente elegibles las horas el año que viene y sobre todo que los docentes tengan la certeza de qué es lo que van a aplicar o a dar en clase. Importa decir que quienes participan en la elaboración de los programas han sido los inspectores de asignaturas, profesores además de grado y destacados. Ha pasado por todo un proceso de que lo han visto los desconcentrados, los subsistemas, pero además ha pasado por las ATD de cada subsistema hasta llegar finalmente a alguna revisación final de los técnicos nombrados para en esas comisiones de redacción de los programas, y se llegó a un texto de conformidad con todos los actores, ¿no? Es la primera vez, además, y esto lo destacamos, que hacemos una transformación educativa que implica trabajar en conjunto desde primaria, secundaria, UTU y CFE en forma en clave ANEP, como solemos decir, pero que sabemos los trayectos y las progresiones de aprendizaje. ¿Qué pretendemos del alumno que entra a los 3 años y cómo debe finalizar un joven que a los 18 años termina su ciclo educativo? Bueno, quedamos sin tiempo. Son las 9 de la mañana. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.